paciente, viste, y ser paciente con él, o sea, no esperar que el tipo venga, juegue 35 minutos, meta 20 puntos y a ver de otro, todo lo contrario, o sea, ir ensamblándolo el equipo con el recorrido de los entrenamientos, de los partidos, esperarlo, ser paciente con él, ir sumándole minutos de a poco, y creo que esa es la manera que hay que meterlo en el equipo, ¿viste? Si nosotros desde el primer día ya queremos que el jugador juegue 35 minutos, meta 20 puntos, se va a perder la paciencia para con él, para con lo que necesitamos de él a largo plazo, ¿viste? Así que me parece que era lo mismo nos pasó con Perón, ¿viste? O sea, dijimos, bueno, vale, con este chico sí tiene las condiciones, entonces hay que esperarlo. Con Zanotti lo mismo, este chico sí tiene las condiciones para estar en el equipo, entonces hay que esperarlo. Y bueno, y este chico también, como creemos, tiene las condiciones para estar en el equipo, esperarlo y ser paciente. No así con Carter, ¿viste? Por ejemplo, que nosotros veíamos que no tenía las condiciones para estar en el equipo, entonces directamente dijimos, bueno, no. Sí. Así que Solito, ¿qué mejoró el equipo para esta dos victorias local? ¿Qué evolución le viste? Y era plantearnos, porque nosotros estábamos saliendo a tomar los riesgos defensivos que tenemos que tomar cuando nos estaban sacando 12, 13, 14 puntos o 10 puntos. Entonces dijimos, no, vamos a plantearnos salir a tomar ese riesgo defensivo del minuto 1 y poder, por primera vez en la liga, más allá que los cuatro juegos anteriores, podríamos haber ganado algunos partidos. Nosotros entendíamos que teníamos que estar adelante en el marcador, salir a buscar los partidos para estar con una diferencia para después poder manejar los juegos. Y bueno, conseguimos eso y pudimos ganar, ¿viste? O sea, fuimos sólidos defensivamente en el recorrido de juego y eso nos generó confianza ofensiva. Y bueno, y ahora los mismos rivales de visitante, ¿cómo se plantea la cosa? Igual, nosotros tenemos que seguir haciendo lo mismo, o sea, intentar desde el minuto uno poder jugar con el resultado adelante. Por supuesto que la dificultad es mayor porque los equipos por ahí de local juegan con más intensidad, salen a buscar los juegos ellos, pero bueno, nosotros intentaremos lo mismo. Bueno, y bueno, pero ahora vas con un extranjero más y con la posibilidad de que cuando se gana siempre se entrena mejor, y si la cabeza de los jugadores también mejor, eso vale también. Sí, lo segundo principalmente, lo cómo está en el equipo en general, o sea que el equipo está mejor, aprendió a ganar, el próximo paso es aprender a ganar de visitante, que todavía no lo hemos hecho. En cuanto al extranjero, te repito lo mismo. Recién se baja del avión, ahora está durmiendo la siesta, o sea, nosotros no podemos pretender que porque haya llegado este extranjero vamos a tener más posibilidades de ganar porque lo tenemos él. No, nosotros las posibilidades de ganar las tenemos por lo que ha hecho el equipo en los últimos juegos. El equipo hay que integrarlo al equipo, todavía no ha entrenado, vos imagínate que, y el cansancio que tendrá, y ahora surge un colectivo, el tema es integrarlo al equipo, nosotros tenemos que pensar en el funcionamiento del equipo y ser muy paciente con él para ir integrándolo de poquito. Claro.